amigos y amigas, soy Dani Castro y quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos del Son del Pop. Un abrazo súper grande. Chao. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Sábado 23 de enero, ¿cómo pasa el tiempo? Ya mismo se acaba este mes y como siempre, un gusto, placer enorme traerles la mejor música en este programa que se llama Al Son del Pop. ¿Y cómo pasa el tiempo? Déjenme contarles que ahora voy a ponerles muy buena música, sobre todo con mis compañeros que nos acompañan en cada uno en sus segmentos en este programa que se llama Al Son del Pop. Mi nombre es Adolfo Guevara y como todos los fines de semana, es un gusto, placer enorme estarles acompañando. Les recomiendo que si tienen dudas de este programa y de qué es lo que se trata, pues tomen asiento que les voy a poner muy buena música para estar pasándola en este mediodía del 23 de enero. Así que este programa se llama Al Son del Pop. Búscanos en Facebook y empecemos con la buena música. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Esta semana en el Popstar les presento a un artista que destronó a todos los que normalmente siempre se encuentran en este Popstar, en este segmento protagonizándolo. Voy a presentarles a Olivia Rodrigo. Esta es una chica que de hecho nació el 20 de febrero del 2003, es de California y creció en Murrieta. Esta tiene ascendencia filipina y aparte es actriz, cantante, compositora y es conocida por interpretar a Paige Olvera, que es de la serie original de Disney Channel, Bizarre Bar, y a Nini Salazar Roberts de la serie web de Disney Plus, High School Musical, el musical, la serie. Voy a presentarles la canción que destronó a todos los que normalmente siempre están por aquí. La canción se llama Driver's License y regresamos con más en Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. Since last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them. I guess you didn't mean Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Hola, hola, mis queridos amigos, seguidores de Al Son del Pop. Mi nombre es Fernanda Valls y estoy nuevamente súper feliz de estar otro sábado con ustedes, súper emocionada pues de tener este nuevo segmento, el Remember. El día de hoy vamos a presentarles canciones del 2002, porque bueno, como ya lo sabían, pues íbamos a hablar de todas las canciones que iban desde el 2000 hasta la fecha. Así que este sábado nos toca el 2002 y la primera canción que les voy a presentar es de una cantante que realmente creo que es algo que nos encanta, ¿no? De seguro esta canción les va a fascinar. Ella pues es una cantante de inglés y estoy hablando precisamente de Avril Lavigne con su tema Complicated, una canción realmente muy muy buena y que habla también pues de las tristezas, de las cosas feas que a veces vivimos con nuestras parejas, las complicaciones que podemos tener. Así que bueno, si hoy estamos un poquito tristes, pues vamos a escuchar este tema musical de Avril Lavigne y ya regresamos. Al son del pop, lo que te encanta. She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one. But you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why you had to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn. Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Don't straight in. Life's like this, you fall and you crawl and been done before. And if you could only let it be, you will see somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why they have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take and you get and you turn it into honesty. Promise me you're never gonna find you thinking. Hello, hello. Why they have to go and make things so complicated. Del pop, lo que te encanta. Y volvemos con más y ahora nos vamos a poner un poco más bailables con una música que de seguro es lo que les encanta. Yo la solía bailar muchísimo cuando era una niña, o sea, este tema se baila hasta ahora en las horas locas y de seguro que les gusta a todos ustedes. Estoy segura que también el Adolfo y el Mauri la han escuchado y la han bailado y la han cantado y todo. Este tema musical se llama ACRG y es de las Ketchup. Ustedes dirán, bueno, esta canción es muy conocida, pero a las Ketchup ya realmente no se las volvió a escuchar, sino que se hicieron famosas solamente por este tema musical. Y bueno, esta es una canción que habla pues de un chico que estaba un poquito high, un poquito bebido, drogado quizás, y pues al escuchar una canción se la imagina como ACRG, pero en realidad es una canción en inglés, porque muchas veces se decía que este tema musical ACRG era una canción diabólica, una canción que pues nada que ver con los valores y no sé qué, pero en realidad no tiene nada de diabólica, solamente es una canción que está, supuestamente estaría cantada en inglés, pero desde la perspectiva de una persona que está un poco borracha, un poco ebria, que no se encuentra sobria y que por lo tanto pues escucha todo un poco distorsionado, ¿no? Así que vamos a bailar con este tema musical de las Ketchup y ya regresamos con más de Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. Y la baila, y la goza.

porque bueno, realmente ha sonado en muchas películas, de muchas series, sobre todo las que son dramáticas, series icónicas como por ejemplo Grey's Anatomy, que de seguro la han visto, y si no la han visto, bueno, yo se las recomiendo, a mí me gusta mucho, es una serie muy dramática, así que si lo que les guste del drama como a mí, pues ya saben. Pero bueno, este es un tema realmente que habla pues de la tristeza de perder una pareja, de sentirse quizás muy abrumado con toda esta situación, y bueno, este tema lo vamos a escuchar ahora en Lo que te encanta de Scientists Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I say. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Bueno, yo súper feliz de haberlos acompañado en esta tarde ya, porque ya pasaron de las 12, así que en esta tarde junto a ustedes de sábado, espero acompañarlos del próximo sábado y que nos sigan escuchando, ya lo saben, por www.radiocce.com. Vamos a continuar, por supuesto, con el Adolfo, con nuestro querido Mauri, también aquí en Lo que te encanta, en Al Son del Pop. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieren conocerme un poquito más, pues me pueden seguir en Instagram como @ferbaez8. Mi nombre es Fernanda Baez, ha sido un gusto estar esta tarde junto a ustedes. Sigan en la sintonía de Lo que te encanta. Ya volvemos con Lo que te encanta. Al Son del Pop vuelven un play. No, no te vayas. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La pandemia aún no termina, pero se la puede enfrentar siguiendo las normas de bioseguridad acatadas en el estado de emergencia sanitario. Es un mensaje de Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa que no te agarre ese virus, pa que no te agarre, pa que no te agarre ese COVID, pa que no te agarre. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Volvemos con más de Lo que te encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Nosotros dejamos una huella permanente. Al Son del Pop, Lo que te encanta. Hola, hola, tú escuchas el espacio pop. Dentro de Al Son del Pop, Lo que te encanta. Yo soy @CarolanBlack y hoy estaremos hablando el antes, durante y después de las cosas que los artistas no siempre nos quieren contar. Si yo te digo Laurie Azul Atkins, de seguro no sabes de quién estoy hablando, pero si te digo Adele, sin duda sabes que hoy se pondrá muy bueno. Así que ponte cómodo y disfrutemos de la primera canción que escribió cuando tenía 16 años, con la cual se dio a conocer como Adele con su Uptown Glory. Al Son del Pop, Lo que te encanta. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame, I ain't lost, just wondering. Round my hometown, memories of praise. Round my hometown, ooh, the people I've made. All the wonders of my world, all the wonders of my. When the air is so thick and opaque, I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Run my hometown, making memories. I pray. Diecinueve es el nombre de su primer álbum, que alude a la edad que tenía cuando fue lanzado al mercado musical, con el cual consiguió 2 premios Grammy como Mejor Artista Nueva y como Mejor Interpretación Vocal de Pop por una cantante femenina, y con más de 4 millones en ventas, Adele dejaba muy claro que vino para quedarse. Es una de las artistas con más ventas y más queridas del mundo, pero a pesar de tener éxito en su vida profesional, lastimosamente eso no es igual en su vida personal, y sobre todo en el amor, aunque eso de cierta manera ha favorecido para poder crear sus éxitos musicales, que ahora la representan e identifican a nivel mundial. Adele lanzó su segundo álbum de estudio llamado 21 en 2011, ya que representa la edad que la cantante tenía cuando empezó a trabajar en él, y también fue el día en que fue publicado. Sin duda, este álbum refleja la decepción del desamor, ya que en ese entonces experimentó la ruptura de una relación en la que su expareja evitaba llamarle por novia, y simplemente él no se sentía cómodo junto a ella. Adele aseguró en diferentes medios de comunicación que previamente tuvo una discusión en la que fue muy insultada y humillada. Por ello es la dureza de los versos en sus canciones de su segundo álbum. Pero en octubre de 2011, Adele se vio obligada a cancelar 2 giras debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Eso fue una desgracia para sus fanáticos, pero sobre todo para ella, ya que era difícil de imaginar que esa poderosa y única voz pudiera derretirse y bajar su intensidad tan prontamente. Debido a eso, fue intervenida en el Hospital General de Massachusetts en Boston para poder realizarse una microcirugía con láser en las cuerdas vocales para extirpar un pólipo benigno. Pero, a pesar de los altibajos en su vida personal y afecciones en su salud, su segundo álbum de estudio tenía éxito en todo el mundo, superando los logros de su primer álbum, incluso numerosas menciones en el libro de los Records Guinness. Por eso ahora escucharemos un poco de su segundo álbum, el cual la dio a conocer a nivel internacional. Te dejo con Rolling in the Deep, de Adele, para que no te despegues de nosotros porque esto recién empieza. Son del pop, lo que te encanta. Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Keep me thinking that we almost had it all. The scars of encanta. Después de un descanso de 3 años, Adele lanzó su tercer álbum de estudio en 2015. Lo tituló 25, ya que era la edad en la que se tenía previsto terminarlo, ya que tenía 27 cuando fue publicado. Se convirtió en el álbum más vendido de 2015, rompió récords de ventas, fue su segundo álbum en obtener la certificación diamante. Adele es una de las artistas musicales más vendidas del mundo. Sus reconocimientos incluyen 15 premios Grammy, entre otros. Billboard la nombró Artista del Año y también Compositora del Año por la Academia Británica de Compositores de Autores. Así que te dejo con esta pausa musical, que es el sencillo principal de su tercer álbum, el cual se convirtió en la primera canción en los Estados Unidos en vender más de 1 millón de copias digitales una semana después de su lanzamiento, Hello de Adele. Y no te despegues del espacio pop, porque al volver estaremos con mucho más. Al son del pop, lo que te encanta. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I saw you, never seem to be more. Hello from the outside. At least I can say that I'm tried to you. I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello. Thank you. del Pop, lo que te encanta. La revista Time la nombró una de las personas más influyentes del mundo en 2012 y 2016. Su álbum llamado 21 ha sido incluido en el Rolling Stone 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Adele se ha dedicado a llevar una vida más sana, ya que dejó el cigarrillo, se clavó en el ejercicio e incluso se volvió vegetariana, bajando alrededor de 68 kilos. Adele se ha dedicado a ser mamá y aunque en 2019 ha tenido que enfrentar su divorcio con el padre de su hijo, ya que como no firmaron un acuerdo prematrimonial de separación de bienes, podría costarle sin duda la mitad de su fortuna. El 15 de febrero de 2020, Adele anunció en la boda de un amigo que su cuarto álbum de estudio saldría en septiembre del mismo año. Sin embargo, luego confirmó que el lanzamiento del álbum se había retrasado debido a la pandemia de COVID-19. Hoy quiero despedirme dejándote con su Someone Like You, el cual cuenta una vivencia personal y, como ella misma lo ha dicho, componerla fue una terapia liberadora. Recuerda, yo soy @CarolanBlack y tú escuchaste El Espacio Pop, dentro de Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya saben, conmigo, hasta la próxima. Al Son del Pop, lo que te encanta. I heard that you're settled down, that you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. El pop más allá de la historia. El 20 de enero de 2006 estrena la película High School Musical en el canal de televisión de Disney Channel. La película fue grabada durante el 2005 en Salt Lake City, en Estados Unidos, y dirigida por el coreógrafo estadounidense Kenny Ortega. ¿Y quién no ha visto High School Musical? Al menos todos los de mi época. Y con una canción de ellos, de High School Musical, de toda la banda sonora. De hecho, les voy a dejar a Breaking Free, que es una de las que más la representa. Me despido. Mi nombre es Adolfo Guevara y nos vemos la próxima semana en este programa que se llama Al Son del Pop. Búsquenos en Facebook, verán muchas entrevistas y cosas chéveres. Hasta la próxima semana. Al Son del Pop, lo que te encanta. ¿Cantaste y bailaste con lo que te encanta? ¡De seguro lo disfrutaste! ¡Al Son del Pop! Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Al Son del Pop!